mirar la aparición, se me apareció, os lo juro. Dios era bajito, mestizo, con nariz afilada de semita, ojos orientales, melena hippie. Iba descalzo, como siempre, sin barba ni automóvil. Pies heridos traía. Le conté 3 tiritas de tafetán. Montado humilde en una nube de alcohol, llegó al atardecer, cuando tocan a la novena y la tristeza engorda nuestro cuarto. Iluminó mis patatas cocidas y pronunció, punto y coma, me trataba de usted. Después de esta extraña comunión levitó un poco. Sacó una flauta con forma de peine y me atusó, echándome una oratoria rapapolo. Prosigo la entrevista. Usando la valentía que él me dio y el disimulo que me prestó el diablo, inicié una observación minuciosa, mirándole fijamente de reojo. Al terminar la charla, que ya os contaré, yo no sabía si él era él o ella. Pensé en la publicidad de ciertos almacenes. Me amonestó, porque Dios, entre otras cosas, es un gran telépata. Brillaba al sudar, oye. Estaba compuesto con todas las religiones del mundo, con todos los colores, con todos los que aún amamos a alguien. Así estaba compuesto Dios. No trató de saber mi problema. Me contó el suyo. Estaba enamorado. Estaba enamorado.